¡Opa! ¿Qué pasa? Estáis escuchando La Hora del Suicidio, vuestro programa punk en Irola Irratia, en la 107.5 de la FM o en sindominio.net/Irola. Bueno, hoy vamos a tener con nosotros a los Saints, que tienen el honor de ser uno de los primeros grupos en grabar un single fuera de Estados Unidos, en Australia. Eso es, este single, hablamos del I'm Stranded. Pues single que sacó en el 76, pues esta banda liderada por Chris Bailey, formada en el 70, alrededor del 73-74 en Brisbane, Australia. Y bueno, pues cómo suena este single, esta cara A, pues suena exactamente así. Calling on her phone, I've got no time to be alone. Summer coming at me all the time. You better think I lose my mind, 'cause I'm stranded on my own. Stranded far from home. Alright, I'm riding on a midnight train, but everybody does it the same. It's a bit like a dirty reflection. I'm lost, but I've got no direction. And I'm stranded on my own. Stranded far from home. Alright. Stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you gotta leave me alone, 'cause I'm stranded on my own. Stranded far from home. Come on. Does a man run at you? Play the man thing I can't do. You lost your mind, stuck in a world. Your honey's such a stupid girl. Now I'm stranded on my own. Come on. Stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you gotta leave me alone, 'cause I'm stranded on my own. Stranded, far from home. Alright. In a world insane, they cut at the heart and the brain. The fell in that love with her. Your baby don't know how it hurts to be stranded on your own. Stranded far from home. From right. Stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. You got the feeling alone, come on. Stranded, I'm so far from home. Stranded, yeah, I'm on my own. Stranded, you gotta leave me alone, 'cause I'm stranded on my own. Stranded. Bueno, pues ahí estaba. Esto era I'm Stranded, lo dicho, este single que salió en el 76 y que, bueno, grabado en junio del 76, con No Time por la cara B, y lo dicho, pues uno de los primeros singles de punk fue a Estados Unidos, y no sé, un tema, yo creo, esencial para entender un poco la evolución del rock and roll hacia el punk. Y también por la repercusión que tuvo y la influencia que tuvo para un montón de jóvenes de repente escuchar este tema, estos riffs simples y esta forma nueva de hacer las cosas dentro del rock and roll. Lo dicho, pues The Saints, un grupo formado en Brisbane por tres colegas de colegio, como tras tantísimas bandas, que estos tres colegas eran Chris Bailey a la guitarra y a la voz, Ed Cooper a la guitarra y Ivor Hay. Se conocieron en el colegio pues a eso de alrededor de los 15 años y enseguida se pusieron a hacer una banda. Antes de los Saints se llegaron a llamar Kid Galahad en honor a una peli de Elvis, que por cierto no será la única referencia que tengan de Saints a películas de Elvis Presley. Cambiaron rápidamente el nombre a The Eternals con Ivor Hay al piano en vez de la batera, y definitivamente pues se nombraron los Saints. Después de una temporada entró Jeffrey Wegener a la batera y Hay pues se cambió al bajo. Pero rápidamente en 1975 Wegener se vuelve a ir, entonces Hay vuelve a retomar la batería y entra Kim Bradshaw al bajo. Esto, con esta formación graban este single que acabamos de escuchar. Y bueno, pues si os parece, vamos a escuchar lo que venía en la cara B de este I'm Stranded, que era otro temazo sin desperdicio, y es No Time. El No Time, la cara B de este pedazo single, y unos riffs de guitarra potentísimos, un punk muy primitivo y rock and rollesco. ¿Qué más se puede pedir? Sí, esa distorsión de la guitarra que puede recordarnos a los Ramones también, pues que estaban al final en la misma época, ¿no? Haciendo sí, una época de grupos atípicos, acelerando el rock and roll. Sí. Bueno, entre las influencias de los Saints Ellos mencionan pues, desde pues, todas las bandas que empezaron el rock and roll en los 50 hasta lo que se venía, hasta las bandas de Detroit que empezaron también un poco a cambiar el rollo y a hacer pues lo que se denomina hoy el protopunk. Pues como los Stooges o los MC5. The Saints hacían ya desde sus primeros conciertos como escolares, pues hacían versiones de Connie Francis, de Del Shannon o de Ike y Tina Turner, que luego además grabaron en algún disco y ahí las echaron. Una banda que... Sí. Bueno, que luego repasaremos un poco... Eso es, luego escucharemos porque además está, como digo, está grabado todo esto. Y una de las bandas que también han reivindicado como influencia, además una banda australiana, son los Missing Links. Una banda pues de garaje que, no sé, pues con un sonido... Y bueno, justo fue en la época en la que en Gran Bretaña pues estaban pegando el salto pues bandas como los Who, los Stones, los Kings o los Beatles. Y me imagino que en Australia por compartir un poco la cultura y por la televisión que llegaba, pues ya empezaba también a perfilarse ese sonido. De esta banda hicieron también alguna versión que luego escucharemos. Pero vamos a seguir hablando de este single de I'm Stranded, que acabamos de escuchar sus dos caras. Este single lo tuvieron que sacar ellos con un propio sello que se montaron, que era Fatal Records, ya que no tuvieron apoyo de los sellos locales. Parece que con los Saints se cumple esto de que nadie es profeta en su tierra. De hecho, también al no tener oportunidad de tocar en clubs, pues tuvieron que transformar la casa en donde vivían Chris Bailey y Ivor Hay, pues en el 76 Club, y donde ya pues tenían un sitio para tocar habitualmente. Se encargan ellos mismos de mover este single, que llega a radios y sellos locales en Australia, pero con muy baja cobertura. Entonces en Inglaterra se interesa por ellos un sello pequeño, Power Exchange, pero que consigue tener una crítica en la revista, en el magazine Sounds. Con esto que consiguen, pues que Emmy se ponga, que era quien estaba pues comercializando el punk en esta época en Gran Bretaña, pues se ponga en contacto con ellos para firmar un contrato por tres discos. El primero de los cuales pues sería su primer LP, I'm Stranded. Y nada, pues si te parece, vamos a escuchar este tema, como he dicho, que es una versión de los Missing Links, esta banda australiana, que se traen aquí, y vamos con ello. Este tema se llama Wild About You. ahí estaba esa versión de los Missing Links, hecha, realizada por los Saints en su primer LP, I'm Stranded. Y si os parece, ya que hemos escuchado la versión, pues igual vamos a escuchar a los originales y vemos a qué suena esta banda que reivindican los Saints. Vamos con The Missing Links, lo he dicho, esta pedazo de banda de rock and roll sesentero, australiana, que tuvo un montón de cambios en la formación. Dejaron ahí pues apenas un LP y un par de singles, y vamos a escuchar un tema de su LP, You're Driving Me Insane. Ahí estaban, The Missing Links, este tema You're Driving Me Insane, que le estamos aquí poniendo pues a raíz de este programa que estamos haciendo sobre la banda australiana The Saints. Y bueno, seguimos con ello. Les hemos dejado en la edición de su primer LP. Eso es. Que fue editado en febrero del 77, vamos. Pues ya, pues recién horneándose el punk estaba justo. Exacto, bien. O sea, en el 77 los primeros grupos de punk. Y bueno, que decir que este año, aparte de este pedazo de LP que sacaron, también sacaron su single Erotic Neurotic y también This Perfect Day. Y pues bueno, ahora vendríamos a escuchar lo que es uno de estos temas. Sí, vamos con Erotic Neurotic, que es el segundo single de este LP. Y que venía con Erotic Neurotic, si no me equivoco, y Lies en la cara B. Aunque esto no me acuerdo muy bien, la verdad. Pero bueno, vamos a escuchar este single, lo dicho, Erotic Neurotic, un tema muy simple en la letra. Ha sido también versioneada este tema por alguna banda de hardcore ahora. ¿De hardcore? Sí, lo he escuchado yo por ahí. Hostia. Estoy seguro, pero no recuerdo dónde, me cago en la leche. No me viene a la mente. Pero sí, este tema ha sido versioneado, me imagino también por la fama, y bueno, que es todo un temazo que ahora mismo vamos a escuchar. be a lover, darling. I hope you understand. Won't you let me be a lover, baby? Come on, get it while you can. Come on. Este era, como decíamos, el segundo single sacado del LP Stranded, de los Saints. Pues también en el 77. Justo después de editar este single, pues la banda ya se mudó a Gran Bretaña, que era donde estaba, sí, donde tenía, estaba la Emi, movida. Donde estaba viendo la movida en ese momento. Sí, bueno, aunque Australia también tenía su propia movida. Sí, también, pero supongo que no tan fuerte como... Eso es, claro. Y bueno, pues ya nada más llegar a Inglaterra, pues que hay un cambio de bajista, se reemplaza a Kim Bradshaw por Algie Ward. Algie Ward también es conocido por ser el bajista de los Damned en su disco del 79, Machine Gun Etiquette. Igual para muchos, pues seguramente el mejor disco de... Sí, muy posiblemente... De los Damned, pues el señor que tocaba el bajo aquí fue el que empezó a estar en esta primera etapa de los Saints en Inglaterra. De hecho, bueno, ya entró en los Saints antes de grabar este LP. Vamos, cuando grabó el LP con los Damned, el tío venía ya de los Saints. ¿Qué te parece si, aprovechando un poco así la tesitura, ponemos el tema que abre este LP de los Damned, el Machine Gun Etiquette, que además es una buena muestra según se abre del bajo. Bajo y un temazo. Eso es. Pues nada, vamos con Love Song, el tema que abre, lo dicho, este tercer disco de los este tercer LP de los Damned. Bueno, ahí estaba este temita de los Damned, que hemos puesto así de regalo en este programa sobre los Saints. Bueno, vamos a seguir con esta banda. Lo primero que hicieron al llegar a UCA fue grabar el EP 1, 2, 3, 4, que salió a la luz en septiembre del 77. Sí, bueno, época prolífica para estas bandas que empezaban a sacar discos a tutti plenti. ¿Y qué venía en este disco? Pues venían por la cara B, dos canciones de los Saints, y por la cara dos versiones que hicieron, una de Connie Francis y otra de Ike y Tina Turner. Como hemos comentado, ya decimos que eran versiones que los Saints llevaban haciendo pues prácticamente desde que empezaron. Lo que pasa es que en directo ellos las aceleraban un montón. Pues este tema que hacen de Ike y Tina Turner, que se llama River Deep Mountain High, pues en realidad es una muñada, bueno, para mi gusto, de espanto. Pero los Saints le dan un vuelco muy interesante. En directo la debían hacer a toda hostia. Como comentaba el propio Ed Cooper, el guitarra de los Saints, tocaban rápido además en directo porque se ponían nerviosos delante de la gente. Yo creo que esto le pasaba también a bastantes bandas, ¿eh? Sí, muchas bandas de hardcore empiezan a decir porque tocaban más rápido, eran excusas de mierda o... Eso es, sí, sí. Estaban nerviosos y empezaban a tocar de forma frenética. Y bueno, vamos a ver que el resultado de esta versión de Ike y Tina Turner. When you were a young girl, did you have a red dog? The only dog that you ever owned. I'm gonna love you just the way that you love that red dog. But only now, babe, my love has grown. And it gets stronger, I bet you every day. And it gets even darker, let me say. And it gets higher. Yeah, yeah, yeah. Uh-huh. And darling, I know I Versión prácticamente reconocible de este tema, que joder, pues las guitarras del rock and roll de Ed Cooper pues logran transformar en una en todo un temazo, la verdad, una maravilla para vuestros oídos, como la acabas de escuchar. Bueno, lo dicho, esto era el primer EP de The Saints que traía pues estas dos versiones, Lipstick on Your Collar y River Deep Mountain High en la cara A, y dos temas de Lime Stranded en la cara B, de nuevo, que eran el One Way Street y el tema Demolition Girl, un tema hecho por Cooper, que si quieres lo podemos escuchar también a Stola, o si quieres vamos a otra cosa. A mí, como a ti te apetezca. Bueno, yo pasaría ya en materia al segundo disco. Bueno, estupendo, pues sí, vamos igual con el primer single. Sí, el primer single de este discazo es quizá el más reconocido por después de I'm Stranded. Sí, este disco lo sacaron ya en el 78. 78. Y bueno, otro disco que sacaron con EMI, bueno, con la filial de EMI Harvest Records. Y bueno, joder, todo un discazo. Y lo dicho, pues antes de que saliese el EP sacaron este single con una canción bastante curiosa. Ya se ve un ligero cambio, a lo mejor una canción que a mí me recuerda un montón al... pues al Painted Black de los Rolling, ahí un poco por las sí, guitarras, pues. Ahí por el sonido, bueno, escucharlo vosotros y vosotras mismos. Bueno, ahí estaba. This Perfect Day. Este single del segundo disco, del segundo LP de los Saints. Y bueno, ahora vamos a poner un tema con el que se abre el disco, y para que veáis que no es un cambio radical de estilo, pues aquí tenéis una canción más movida en la que meten vientos. Y que a mí me parece bastante curiosa y me parece una pedazo presentación de este discazo. Sí, yo creo que es una. Sí, pues seguramente la canción más conocida de los Saints después de la propia Mistrendez. Y bueno, sí, pues ya en este disco, como habéis podido apreciar, ya se empieza a notar un cambio de sonido más experimental. Que bueno, la verdad es que en este disco queda de puta madre. Sí, luego eso ya, lo consiguen. Sí, ya iremos viendo lo que fue pasando después. Pero bueno, aquí tenemos este temazo, ¿no? Your Product. Bueno, estáis escuchando Irola Erratia, la 107.5 de la FM, y vuestro programa punk, La Hora del Suicidio. Este es un programa, el de hoy, dedicado a The Saints. Esto que acaba de sonar era el tema que abría su segundo LP, Eternally Yours. Y bueno, pues todo un temazo. Ya decimos que bueno, esta banda ya, además a partir de aquí, empezó a incorporar ya más instrumentos a sus producciones. Y bueno, es precisamente cuando se empezó a ir a la mierda, pero en fin. Sí, no sé qué pasa con todas las bandas que deciden experimentar y tal, de repente. Bueno, en este disco les quedó muy, muy, muy bien, hay que admitirlo, pero... Sí. En su justa medida, claro. Sí, joder, pues casi como les pasa a los Damned, ¿no? También con el Machine Gun Etiquette, que de repente ahí la suben y luego... Hostia. Sí, para nuestra opinión por lo menos la cagan, yo sí. creo. Sí, bueno, porque aquí hacen un punk muy bueno y después hacen otro rollo de música que en su estilo pues no será muy allá. Vale. Pues nada, esto era lo dicho, el segundo LP, que bueno, que ya en esta época empezaron a tener movidas a cuenta de que Emi, pues bueno, ya sabemos la forma de funcionar que tenía esta gente, pues sobre todo Emi yo creo que fue la principal autora de la comercialización del punk. Sí. De la que apareció en Reino Unido y... El rollito UK 77. Eso es. Pues sí, por lo visto aquí empezaron a haber problemas ya que les pedían a los integrantes de The Saints pues que cambiaran su estética, que se subieran los pelos, que llevasen pues otro tipo de ropas. Pues tal y como hicieron con otras tantas bandas como los Clash o los Pistols, ¿no? Y bueno, pues a esto The Saints pues se negaron y siguieron con su rollo. Y bueno, y pues en respuesta a esta situación hicieron el tema Private Affair, pues que sería el cuarto tema que viene en este segundo disco, en mitad de la movida que tendrían, que habla sobre esto, sobre la utilización del punk por parte del capitalismo, vamos, y las cosas absurdas que les piden hacer a los grupos para vender un poco más. Ahí está. Vamos con Private Affair de los Saints. Estaba Private Affair, la opinión de los Saints sobre la comercialización del punk. Y bueno, pues vamos ya limando el último cuarto de hora del programa. Eso es. De esta hora del suicidio. Y nada, pues vamos ya al tercer LP que sacó The Saints en octubre del 78. Bueno, este Tenor y yo había salido en mayo, pues en octubre salió Prehistoric Sounds. Un LP El último LP con esta formación, original con Algie Ward al bajo, que bueno, pues que vino acompañado de un fracaso comercial que les hizo desvincularse definitivamente de EMI, y que bueno, que provocó ya pues movidas internas en la banda, por lo visto sobre todo entre Ed Cooper y Chris Bailey, que según entrevistas a este último, pues que por lo visto, pues el clásico problema, ¿no? Que los dos eran unos pequeños dictadores dentro de ese mundillo, que eran los Saints, o que sí, es cualquier banda, ¿no? Cualquier banda, y no puede haber dos en un grupo. Eso es. Así que mientras Ed Cooper y Ivor Hay volvieron a Australia, el batería siguió, pues tuvo una pequeña etapa también en los Hitmen, esta banda surgida a raíz de Radio Birdman. Y bueno, y Cooper pues siguió formando sus propias bandas ya, pues tirando más a sonidos más, pues que tenía más que ver con el jazz, el blues y demás. Además también lo que estaba basado un poco este Prehistoric Sounds. Sí, que suena muy distinto a los Suena anteriores. Muy muy distinto, sí. Para hacernos una idea, vamos a poner el tema que abre. Yo creo que es uno de los más potables, la verdad es que si te gusta la primera etapa de los Saints y el punk, esto ya se te empieza a hacer difícil de escuchar. Sí, soporífero también. Sí, pero bueno, vamos a escuchar el primer tema, que yo creo que es uno de los más potables, como digo. Sí, empieza el disco de manera decente y luego va a cuesta abajo. Eso es, pues vamos con Swing the Grime, este tema del tercer LP de los Saints. Bueno, pues aquí estaba Swing for the Crime, el tema que abría este Prehistoric Sounds. Y bueno, pues el disco que un poco ya trastocó esta primera etapa de The Saints con la formación original. Y bueno, pues a partir de aquí empezaron a sacar un montón de discos, ya solo quedando Chris Bailey y habiendo un montón de cambios en la formación. Sí, después de esto sacaron el Monkey Puzzle, que vino seguido del Out in the Jungle, que como curiosidad pues tenía de guitarrista invitado a Brian James, pues este fundador de los Damned, que bueno, y de los Lord of the New Church con Steve Vattos, y que venía por el mítico grupo London SS. Pero la verdad es que las canciones de no merecen la pena. Para... O sea, de este disco, por ejemplo, esta canción a mí me mola y tal, pero lo que le sigue es ya nada. Sí, no nos interesa. Así que, pues, quien quiera investigar sobre ello, escucharlo, pues ya, yo no sé, tendréis, me imagino, fácilmente internet a vuestra disposición, con lo sí, cual... Sí, o sea, en inglés tenéis mucha información. Luego en castellano yo por lo menos no he encontrado casi nada, pero... No, la verdad es que es bastante más difícil. Sí. Sí. Y bueno, pues... Digamos que llegamos hasta esta parte del recorrido y nos damos la vuelta para dejaros con un buen sabor de boca. Y nada, pues si te parece voy a poner este tema que venía también en el primer LP, en el Amstrended, y que es una versión de Elvis Presley, de un tema que salía en una de sus películas, homónima, además, que es Kissing Cousin. Que es algo así como sí. Besando primas o primas besuqueantes. Rollo Red de Kai Harto. Sí, una cosa bastante loca. Hay un temita de amor endógamo. Y hacían una versión pues más que digna los Saints en este primer LP. Vamos a escuchar Kissing Cousins. She's a distant cousin, but she ain't too distant for me. And we kiss all night. I squeeze her tight. But we're kissing cousins, and that's what makes it alright. Well, I know a gal that she taught me how to live. Yeah, she gives a lot, and boy, she's got a lot to give. And we kiss all night. I squeeze her tight. But we're kissing cousins, and that's what makes it alright. We're all cousins, and now that I truly believe, they're the little lost children of Adam and Eve. Well, I got a dame and she want a lot of love. Yeah, and that's the kind of trouble that I want it plenty of. And we kiss all night. I squeeze her tight. But we're kissing cousins, and that's what makes it alright. I say we're kissing cousins, and that's what makes it alright. We're all cousins, and now that I truly believe, just a little like children of Adam and Eve. Well, I got a dame and she want a lot of love. Yeah, and that's the kind of trouble that I want in plenty of. We kiss all night. I squeeze her tight. But we're kissing cousins, and that's what makes it alright. I say we're kissing cousins, and that's what makes it alright. Bueno, y vamos justísimos de programa, y para despedirnos nos molaría poner un tema que es Nights in Venice, que está compuesto por Ed Cooper y es de los pocos que están así compuestos. Eso es, sí, porque la mayoría ahora en colaboración con Chris Bailey o claro. Este último solo. Y bueno, pues ya con esto nos despedimos. Este programa dedicado a los Saints. Pues hasta la siguiente semana, gente. Y aquí os va, Nights in Venice.